Y está, baja un poquitito la música y entonces puedo empezar a hablar. Estás al aire. Bueno, vamos a hablar de ayer. Ayer se cumplieron, en realidad habría, o cumplió años, cumplió años. Sí, cumplió, cumplió. Cumplió, cumplió, en realidad uh-huh. 78, si no me equivoco. Sí. Si no me equivoco en los números, en la suma y en las restas. Un personaje de lucha, según mi criterio y según todo lo que pude estar recorriendo de su vida y de su hacer, de su accionar, un personaje sin igual. Estoy hablando de Angela o Angela Davis. Uh-huh. Angela Davis nació un 26 de enero, exactamente un día como el de ayer, de 1944, quiere decir que ayer, reitero, cumplió 78 años, nació en Alabama. Esta mujer encarna la fascinación por lo revolucionario, podría decirte, Oscar, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, claro. Fue, lo sigue siendo hoy, a pesar de sus 78 años, sigue siendo una revolucionaria sin igual y además sin pausa, sin uh-huh. pausa. Muy probablemente muchos de nosotros la recordemos con aquella imagen de un lo que se llamó a partir de allí un afro look. Claro, claro. Todo su pelo muy, muy enrulado, como suelen tener las personas de color negro, y exhibiendo esta melena de rulos y de rulos muy intensos y muy cerrados, que pasó a llamarse esto un afro look, uh-huh. algo que se puso de moda casi, digamos. Esa fue Angela Davis y lo es hoy en día. Nació en Alabama, uno de los estados del sur de Estados Unidos, estado muy, muy adverso para la población negra, ¿no? Claro, los estados claro. del sur. Creció en un lugar que se llamaba muy, casi podríamos decir que cariñosamente, uh-huh. Dynamite Hill, que quiere decir colina dinamita. Uh-huh. Muchas casas que había en esta región, casas de familias de negros, que ese grupo que todos creo conocemos llamado, que existe todavía, sí, claro, Klux Klan, claro. Ese grupo de gente extremista vestida con túnicas blancas y con unos sombreros con sus caras cubiertas y unos sombreros en forma de conos muy altos, uh-huh. es un grupo de odio, ¿sí? Es un grupo odiador y que postula y enarbola la supremacía blanca, claro, claro. en desmedro de el resto de la población de Estados Unidos de color. Ángela fue hija de un activista social, su padre. Tuvo que ir a una escuela, obviamente una escuela solo para negros, como era de rigor en aquellas épocas, pero fue y es una persona tan inteligente que se ganó muy rápidamente una beca para ir a estudiar a uno de los estados del norte de Estados uh-huh. Unidos. Una región de este gran país absolutamente distinta de lo que son los estados sureños. Llegó a Nueva York, fue a parar a un barrio que se llama Greenwich Village. Es un barrio que, de la ciudad de Nueva York, o de la provincia, digamos, del estado de Nueva uh-huh. York, un barrio que es el epicentro del movimiento rebelde negro de los años 60, ¿sí? Bueno, allí tuvo profesores que estaban en la lista negra del anticomunismo, ¿no? Imaginemos la época, imaginemos Estados Unidos, hacía recientemente había tenido lugar la Revolución Cubana, con lo que eso significó para este país. Ángela se topó con estos profesores y se topó muy rápidamente con ideas socialistas. Y las incorporó como propias a esas ideas. Estudió después en Boston, otra ciudad, se recibió, estudió en Alemania, volvió a los Estados Unidos. En su país estaban agitando muchas pasiones porque estaba teniendo lugar la guerra de Vietnam. Se acercó a las Panteras Negras. Las Panteras Negras fue una organización negra y socialista. Claro. Y también se acercó al Partido Comunista y empezó a dar clases en la Universidad de California. ¿Sabés quién era el gobernador? Sí, yo lo sé. En ese momento, el actor. El actor, el mal actor, sí. Que luego fue presidente de los Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, él era el gobernador del estado de California en aquel momento, y cuando supo que esta profesora, Angela Davis, era comunista, fue echada rápidamente de su puesto, ¿no? Así fue pasando el tiempo, y el tiempo fue cambiándole el color a ese pelo tan negro y tan enrulado. Uh-huh. Y hoy es esa señora de 78 años con toda esa cabellera, pero gris, gris. Y popularizó este corte y este pelo, fue muy popular, y ella misma se popularizó en la década de los 70 también, se convirtió en un símbolo de la resistencia y de la reivindicación de la belleza negra, además, uh-huh. A punto tal que su estilo fue tomado como un estilo de moda, ¿sí? Se lo incorporó como una moda para la época. Era el surgimiento así muy, muy fervoroso de lo que se llamó Black Power, el poder negro, el orgullo negro, el poder negro. Y sí, eso hasta se vio reflejado en el cine también, ¿eh? Totalmente, totalmente, sí. Bueno, después de décadas de lucha, hoy Davis larga o deja allí flotando una pregunta. Y esto me parece que es muy interesante porque habla claramente de cuál es su posición ideológica frente, por ejemplo, al feminismo, ¿sí? Sí. Algo que ella llevó como bandera a lo largo de toda su vida, ¿no? La pregunta que deja ahí flotando es, ¿cómo es posible levantarse y defender la justicia solo para un tipo de personas y permitir que la injusticia afecte a otras? Se está refiriendo a ese solo tipo de personas, a las mujeres. Claro, claro. Sería en una determinada postura feminista, sería a quienes hay que defender y de quienes hay que defender sus derechos. Claro. Las mujeres. Ella postula un feminismo integral, ¿sí? Y entonces ella misma formula la respuesta a esta pregunta de cómo defender la justicia solo de un tipo de gente y no de todos. Y la respuesta es, el feminismo que no es antirracista, anticapitalista y solidario con aquellos que están atrapados en la pobreza por culpa del capitalismo global, es una contradicción de términos. Claro. Y acuerdo totalmente con tu lado de Angela Davis. Sí, sí. Hoy es profesora emérita, por su edad, obviamente, de la Universidad de California, de aquella de la cual fue echada en la época de Ronald Reagan, ¿no? Sí. Y es una de las activistas e intelectuales más influyentes de los Estados Unidos hoy. Si bien toda su actividad, toda su militancia social ha tenido siempre como eje a la comunidad negra y a la comunidad negra progresista y politizada al mismo tiempo, como pensadora marxista, que es lo que es, considera que hay que relacionar, y esto también es muy importante y me parece que lo tenemos que recortar. Dale, sí. Dice, como pensadora marxista, dice que hay que relacionar la lucha de los negros, otra vez, es muy, muy inclusiva su lucha, ¿no? Hay sí. que relacionar la lucha de los negros con la lucha de todas las clases trabajadoras, siempre con cooperación y solidaridad política entre pueblos y naciones. Te decía que hoy es una profesora emérita de la Universidad de California, aquella de la cual fue echada durante el gobierno de la gobernación de Ronald Reagan, ¿no? Ella dice que abraza múltiples causas, Oscar, por eso... Su postura es muy, muy inclusiva y muy abierta. Múltiples causas, desde una lucha antirracista, los feminismos, la abolición del sistema industrial penitenciario también. Claro, otra de las cosas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Las luchas del colectivo LGTBIQ+. Uh-huh. También la lucha por la libertad del pueblo palestino. Exacto. Sí. ¿Hasta dónde llega sí. su visión, su amplitud ideológica y política? 5 décadas después de haber sido, porque fue presa, obviamente, imaginemos, ¿no? Claro, con todo esto que decía, me imagino. Imposible. Y aparte era lesbiana, como si fuera poco. Exactamente. 5 décadas después de que fue detenida y perseguida por el FBI, se decía que era uno de los. De las terroristas más peligrosas sí. del mundo, decían. Estoy posteando, mientras estamos hablando, estoy posteando la imagen del FBI buscándola, ¿no? Es una decisión, la verdad que es una locura. Sí, sí. En el año 18, con 70 y tantos años, estuvo en Madrid, ¿no? Uh-huh. Y ofreciendo unas conferencias. En un ciclo que se llamó Mujeres contra la Impunidad. Esta postura que intento enfatizar, ¿no? De su amplitud, digamos, y de una mirada muy inclusiva de todos aquellos que son oprimidos por diferentes razones, la tenemos que llamar como interseccionalidad, ¿no? Claro. Es como que interviene dentro de varias posturas de todos aquellos grupos o colectivos que son víctimas de opresiones o discriminaciones. Y también de un feminismo antirracista. No es común estas dos palabras juntas, ¿no? Sí. Un feminismo antirracista. Sí. Es un feminismo que en tiempos de debate ella defiende como muy inclusivo, como muy amplio, te decía también, ¿no? Es un feminismo total, total. Ella es uno de los máximos exponentes de esta postura, Oscar, ¿no? Sí. Esta postura de un feminismo inclusivo, antirracista, interseccional. Ella dice que todo este movimiento, que es lo que defiende y para lo cual lucha, trabaja desde siempre, es una estrategia no solo para superar la opresión de género, que podría uno creer que esto es el leitmotiv del feminismo en general, la opresión de género, sino también la opresión del racismo, del fascismo y de la explotación económica, claro. agrega Angela Davis, ¿sí? Claro. Siempre ha sido activista, lo sigue siendo y lo será hasta el final. Que tiene, para mí tiene esa lógica de decir, bueno, esto es parte de un problema más grande. No se puede afrontar, por ejemplo, el tema del feminismo solamente con el feminismo y el trato a la mujer. Hay todo un sistema y todo un mundo que está para un lado con una ideología que aparte de tener esa idea tiene otras ideas que también van para el mismo lado, para el lado malo, o sea, para lo erróneo, para lo... Exactamente. No, no se puede separar, o sea, cuando uno habla de la derecha en el mundo, no solamente es violenta, es machista, también es xenófoba, sí. Bueno, todo lo que sabemos. Totalmente de acuerdo, Oscar, uh-huh. Por eso la postura de Angela Davis a mí me parece... decididamente para tomarla, digamos, sí, sí. Y para hacerla propia, ¿no? Fíjate que ella dice, por ejemplo, que cuestiona el racismo escondido en la categoría mujer. Mm-hmm. Por eso habla de un feminismo antirracista, ¿no? Yeah. Porque yeah. En la categoría mujer hay un racismo escondido. Y sí. Ese racismo escondido es porque suele equipararse a mujer blanca. Claro, a esa mujer, claro, es mujer blanca, uh-huh. Y celebra los discursos y las ideas que lo disputan. Dice, es importante que dejemos muy claro que la categoría mujer no es unitaria, uh-huh. Porque si lo fuera, estaríamos reconociendo y aceptando el racismo escondido dentro de esa categoría. Exacto, exacto. Y el racismo es porque cuando uno habla del feminismo en general o escucha, está hablando escondidamente, tácitamente, de la mujer blanca. Claro, exactamente, exactamente. Dice también, y este es otro colectivo que es imposible olvidar, que son las personas trans. Uh-huh. Claro. Dice, han elevado nuestra comprensión sobre lo que podría hacer falta para que haya justicia. Porque el activismo trans no solo aborda cuestiones de identidad de género, sino también relacionadas con lo que se considera la normalidad. Claro. Por ejemplo, la estructura claro. binaria del género. Hoy uh-huh. bien sabemos que esa estructura binaria está cuestionada, ¿no? Sí. Hoy estaba entrando en una página que se llama Visa Home, Oscar. Uh-huh. Es sí. para pagar algo a través sí. con la tarjeta de Visa, uh-huh. y ahí hay sexo masculino, femenino, neutro. Ajá, ajá. Está la tercera opción ya ajá. incluida en la página. Bien. Está muy bien. La comunidad de mujeres trans, sigue diciendo Ángela, es un gran objetivo de la violencia de género. Uh-huh. Mira, para hablar de Angela Davis hay horas. Uf, es enorme. Enorme su actividad desde uh-huh. siempre. Hoy sí. día, con sus 78 años, sigue en plena uh-huh. actividad. Así es. Sí, mi intención sí. fue hacer lo más resumido posible. Claro, imposible, ¿eh? Y enfatizar esta postura inclusiva. Está muy bien. Eso es lo que más sí. rescato, por lo menos, es esto, que incluye todo, porque un problema no es solamente, no se enfoca solamente en algo puntual. Como decíamos recién, el tema del feminismo no es solo el feminismo, es todo un sistema que, aparte de eso, tiene otras ramas y, bueno, abarca mucho más, que esta mujer lo tiene muy claro, la verdad. Así es, así uh-huh. es. Eso, uh-huh. mira, a mí me pareció esta expresión de que la categoría mujer, entre comillas, uh-huh. esconde una postura racista, porque al hablar de mujer, estamos hablando de mujer blanca. Sí, claro. El ideario es ese. Y si hablas de violencia de género, es una mujer blanca a la que se le pega. En el imaginario, quiero decir, ¿no? Así es. Uh-huh. Como mucho en nuestro país uh-huh. es una mujer blanca con una tez un poco más morena. Más oscura, sí, más oscura. Sí, sí, sí. Como mucho, ¿no? Sí, como claro, mucho. Como mucho. Así es. Bueno, un aplauso sí, sí. para la muy vida bien. De Ángela. La verdad es que muy bien. Vale el tema de Pablo Milanés, ¿no? Por canción favor, para Ángela Davis. Escuchémoslo ahí. Porque es precioso. Sí, sí, sí. Cuatro niñas negras como tú seres como tú te hicieron pensar en buscarte doblemente para comenzar. Te enseñaron de la vida la ciencia puesta en un altar, que rompiste al estrellarse con tu realidad, y el león de leyenda despertó. Y su grito en la noche provocó nuevas voces, un nuevo color para este tiempo de dolor. Te marcaron, era muy fuerte tu labor. No descartes la existencia, la posibilidad de mil formas de callarte sin siquiera hablar. Mejor sería que vivieras, hermana de la soledad, de los hombres que te esperan para echar a andar. Tú conoces la historia y mucho más, y esto no te lo pueden perdonar. Es posible que se manchen más, no les importa tu verdad ante el riesgo de oír tu voz en libertad. La palabra nos espera, pide su lugar.